Música sin final tiene el agrado de presentarle a usted. Música suave y luces tenues. Un espacio especialmente propicio para alejarnos, aunque sea por unos instantes, del tedio, de la rutina y de las preocupaciones diarias que nos abruman.